Esta pelea fue pactada para 12 rounds, pero yo personalmente lo dudo que pase de segundo. Round 1. Tú siempre te me tirabas, sí. Mucho que me atacaba, pero vídeme en tu cara y yo por eso no grababa. Ahora aguanta, que tu mierda no asusta. Tu culo está más de bembao que el toto de una prostituta. Yo me visto por Dios cero, sí. Y antes de tu pasármelo en la talvia tanto seso. A mí no me hable de eso, yo te dije hay que matarme. Mis vampiros quieren sangre y yo voy a hacer que tú derrames por la oreja. Te hago entender que a mí no te asemeja. Yo soy el favorito de los que están tras la reja. Los que están por caso grande, no por cosita pendeja. Los que oyen radio ahora y lo escuchan desde la vieja. ¿Qué hiciste? Hablaste 2 minutos y nada dijiste. Tu rano tenía peso y tu video fue de chiste. Mandé a buscarte el termo, tú sí que te la bebiste. Cuando estaba en el estudio por ti me sentía triste. Y te toca, te voy a pagar si me topo en la boca. No te lo meto entero porque del cráneo me choca. Mira hacia atrás que lo tiene como una copa. Me ha hecho 5 discos y taquillao dique por ropa de culao. Tú no sabes de eso, está mal informado. Tú no sabes si una maleta se pierde, tú no has viajado. Me tiraste y eso me supo a vino. San Pedro que vaya abriendo porque ya tuve en camino. Después de esta, tuve entender que a mí se me respeta. Yo tuve 3 pasolas y siempre andaba en chancleta. Taquillao porque subí como un cometa. Y hay que buscarme mi cuarto porque no canto por dieta. Respeta, dale, hame saludo veterano. Tengo los dientes grandes y grandes tengo los 2 granos. Parece, tu misma cara no sabe qué hacerse. Tu ojo me manda un mensaje y dice que quiere caerse. ¿Qué coño? Tírate y ahora te abro como un pollo. Mi misión hacerte hoyo hasta que no te quepan hoyo. Donde te vemos no sabemos quién tú eres. El Twitter 2000 followers y no te da mujeres. Dime piti porque me quieres matar. Porque tu jeva tiene el berria dentro de su celular. Por eso mismo contigo no quiero rosen. Bien mal pregunté por ti. Nadie te conoce. Tanto tiempo que duraste. Pasó el test disparate. Hasta yo bote a ti guaremate. Pero cuando cargaste y tiraste. Tanta mierda que hablaste. Y esa mierda que grabaste. Hasta yo bote a ti guaremate. Pero cuando cargaste y tiraste. Ey, ey, ey. Manito. Despierta. Enséñame los guantes. Ok. ¿Cómo te llamas? El Fotel. Manito, ¿y esa pela que te están dando? Yo creía que era jugando, manito. Ay, ayúdame, Julito. Échale agua, agárralo. Esquina azul, lista. Esquina roja, lista. Round 2, fight. Aguanta otro más, aunque no hace falta, ya está muerto. En la música no suena y en la calle no hay concierto. Nunca te veo, habla de rabia y tú estás feo. Hasta en los videos tuyos sale atrás de tu vaqueo, mujercita. Yo no muero, soy protagonista. Tú me has visto en revista y envidiado en tu camita de velao. Soñando en algún día estar a mi lado. Muchacho, ¿y esa mueca? Dime, ¿tú te has pericao? Él no sabe que Nueva York me tripea. No metas fatulo en esto, a mí nadie me vaquea. Capea, que solo aclaro un par de puntos. Si quieres mando remes y lo mantengo a todos juntos. Porque yo sé que no estás haciendo party. Está ligando Bamari en casa jugando Atari con la pipa. Él te dice foto, no es en tripa. Pero tú no me has dejado ni para comprarme una papita. Ahora el menor te mencionó, tú vas a sonar. Pero van a pasar 10 años y tu ano no va a sanar. Nah. Ya tu muerte estaba pendiente. Tú te has montado pero en la yema del consciente. Bajo el culo tú, tú siempre tienes un bajo encima. En la cabina que tú grabas de grabar nadie se anima. Deja resina y un bajo que no se va. Soy el dios que sabía que tu mundo iba a acabar. Por y dale pa' atrás que dale. Se quema la PC. Vamos a pararnos por un rato que creo que me pasé. Dale papá, tráeme el bote pa' el cosete. Voy a romper con la patilla y te voy a desaparecer. Ramón Emilio estudié y en la feta ve el día entero. Soy de alma rosa y tengo pan a los mineros. Yo soy de acero, no te va a parar del suelo. Papá de tu papá quiere decir que soy tu abuelo. Tanto tiempo que duraste. Pasó el test disparate. Hasta yo boté a ti guaremate. Pero cuando cargaste y tiraste. Tanta mierda que hablaste. Y esa mierda que grabaste. Hasta yo boté a ti guaremate. Pero cuando cargaste y tiraste. Recuerda quién yo soy. Black Jonas Point. Esto salió de aquí, desde la fiebre musical. DJ 40 en los controles. Surprise Studio, CD5 Star, Block 20 Inc. Alpa, ese de lo mío. Rical, Rafi, tranquilo. Dedicado para toda mi gente de República Dominicana. Otra vez, The Monster. Make it.